Durante muchos años, vos lo sabés, trabajé con un grupo, con el Teatro del Sur, que hacíamos un teatro de cámara, serio, solemne, perfecto. Y fui tango muy feliz. Varsoviano, tango varsoviano, por ejemplo. Fui muy feliz con eso. Pero en esta etapa de mi vida, soy inmensamente feliz porque siento que encontré el calce de mi zapato. Y fue con el encuentro con Cristina. Que además hasta me he reencontrado con mis propias raíces de Uruguay a través de la música, porque no solo tocamos estos instrumentos, sino que también hacemos candombe. Y terminamos nuestro espectáculo tocando candombe, y yo he aprendido el candombe, a tocarlo y a cantarlo, de manos de una blanca argentina. ¿Qué tal? Cosa que digo con todo orgullo, es un, ha sido un desafío. La maroma, y son tres las mujeres, son tres, y son tres las historias, son tres, rescatar la memoria de tres, puede hacernos reír o llorar. La maroma nos deja ya, pero es triste decir adiós. Amor con amor se paga, llévenos siempre en su corazón. Saben que en las estadísticas las mujeres que se mueren por aborto no son las chicas jóvenes, que es lo que uno pensaría, las chicas jóvenes que han quedado embarazadas, que entonces no están casadas, no tienen una pareja fija, no pueden, no, son las mujeres de más de 30 años, la curva aumenta con la edad de la mujer de la muerte por aborto, y son mujeres que ya tienen más de 2 y 3 hijos, porque son esas mujeres que no le pueden decir al marido o al compañero cuando viene borracho a la casa y no tomé la píldora, o si quieren tomar la píldora el marido dice no, porque sí, entonces me vas a ser infiel. ¿Y cómo van a pedir que se ponga un forro un marido que no pregunta, no usa a la mujer? Y bueno, la usa porque cree que realmente por estar casados o por ser la compañera, siempre que él quiere ella tiene que estar dispuesta, como los Boy Scouts, para las relaciones sexuales. Entonces por ahí la identidad es una cosa que uno la va construyendo y la va armando, a pesar de ya tener la identidad, digamos, ya tener la cara, el apellido y todo eso. Yo en ese sentido, bueno, ahora yo la tengo muy afirmado, tengo muy afirmado eso, y creo que yo lucho para que la gente busque, indague en su origen y siente esa fuerza que yo por suerte siento, que yo creo que la debiéramos sentir todos, sea cualquier el lugar donde uno ha nacido. Yo siento justamente esa fuerza que yo digo en la canción, esa es la fuerza, la energía de donde yo puedo tener una serie de pensamientos, una serie de razonamientos, sentimientos. Yo creo que me vienen en gran parte porque yo he nacido en ese lugar y no en otro. Si tuviera... De que casi todas las mujeres somos además mujeres comunes, porque como dice Cavallo, lavamos platos y todo eso, cosa que no siempre ocurre con los señores, que pueden sustraer más, claro, ¿no? A la comunidad. Claro, eso es. Casi todas las mujeres somos además mujeres comunes, nos contactamos con la señora del supermercado, con la mamá de los compañeritos de nuestros hijos, o sea que establecemos otro tipo de relaciones además de las académicas, muy intensas, y les dedicamos buena parte del día. Allí siempre algo de esto se traspasa, no siempre con éxito, a veces uno es el bicho feo del grupo, ¿no? Pero en general te diría que no hay una preocupación muy fuerte desde el mundo académico hacia lo que vos llamás las personas comunes, es decir, hacia la gente que desarrolla su vida en otros ámbitos, ¿no? ¿Dónde? Las mujeres somos artistas, dice Vela de Almagro. Sabemos hacer de todo. ¡Epa! ¿Qué tal? Ale, ¿por qué? ¿Por qué las gambas están menos zarpadas? Después de la debacle show, después de tanto paracultural, de golpe verlas hablando de argentinidad y que haya menos... Y bueno, por ahí el zarpe para nosotras pasa por ahí, qué sé yo. Siempre tratando de meter el dedito con lo que es la hipocresía y la pacatería. Y el argentino, por lo menos el porteño, pues es muy ciudadano del mundo y muy qué sé yo, pero es lo más pacato que hay, ¿viste? Somos muy pacatos. Entonces toda la cosa sexual, digamos, con lo que nosotros nos metíamos, yo creo que creó un revuelo y resultó como que éramos muy transgresoras porque nos burlábamos o porque nos afeábamos en el escenario y salíamos como monstruos. Entonces, ay, esas chicas cómo se afean. Eran las chicas como feas. Como que era, eso era algo que llamaba la atención a alguien. Me dice, bueno, pero yo soy actor, viste, que yo sí, tengo que estás como al servicio muy de otra cosa, ¿no? Decís, no estás haciendo Nacha Guevara. Siempre va a haber algo estilo gambas al ajillo, en el sentido de que siempre, qué sé yo, nos metemos como de una manera intentando ser ácidas. Bueno, el humor, qué sé yo, tiene que ver, qué sé yo, con la ironía, con el poder ver las cosas, por ahí con una profundidad que la seriedad no te permite, ¿no? En un escenario. Hay un común denominador en cuanto a la figura de la desaparición, que es el dolor de las familias, la muerte en suspenso, y bueno, eso es algo que no sé si uno resuelve, pero por lo menos el trabajo de la identificación o de la reconstrucción de la causa y de la manera de muerte, creo que, bueno, intenta dar una respuesta. Y es sobre esto en lo que se trabaja. En cuanto al reconocimiento, bueno, es difícil transmitir lo que puede significar para mí o para, bueno, también mis compañeros, la restitución, concretamente, ¿no? Y, bueno, y la sensación más reconfortante o más gratificante tiene que ver con esto para nosotros, que, bueno, es una emoción muy fuerte. Silvana, y de los casi 30.000 desaparecidos, ¿cuántos han sido identificados? Bueno, en todo el país, en no solamente de Avellaneda, sino casos de sepulturas individuales, de otros cementerios, después de 500 exhumaciones, hay identificados 150. Tenemos una voz que viene como un eco. Claro, desde el infinito de la paternal. Exactamente, volvió Diana. Estamos en vida, pasión y muerte de la vecina de enfrente. El teléfono de la tribu es 864-0489. Y como siempre, Mercedes tiene algo más para decirnos. No, quería decir que volvió Diana y que la paternal, aparte, tiene un habitante más. A través es verdad, de Diana. Es verdad. Hola, que Diana. No sé si va a permitir que continuemos, digamos, tan amigablemente toda esta reunión. Pero bueno, vamos a tratar de hacer lo posible. Mientras tanto, pensando en el futuro de este pequeño niño y de otros dos vástagos que tengo, he descubierto que durante esta semana los medios se han dado en ensañar, especialmente con los adolescentes, tratando de dejarlos como unos tarados, digamos. Y recoge el ruedo de la tarde con un sol de jean en sus sonrisas. Lleva 9 meses día y un bidón de estrellas anunciando que ha de ser pronto mujer paría. Hay toda una especie de ecuación que ser mujer es igual a ser madre, por lo cual es bastante difícil para las mujeres abstenerse de tener hijos, o las mujeres que por alguna razón desean no hacerlo o no pueden hacerlo, son sumamente presionadas por la sociedad en su conjunto, por sus familias en particular. Es una elección muy difícil, digamos, muy contracorriente decidir no tener hijos. Entonces, algunas discusiones pasan por decir, y bueno, nadie discutía si Chaplin tenía, con 80 años tenía un hijo, y entonces, ¿por qué las mujeres no van a tener el mismo derecho? Pero yo no sé si la discusión hay que plantearla en los términos de eso, y tampoco sé si era tan razonable que Chaplin a los 80 años tuviera un hijo. Digamos, o sea, esto de homologar situaciones sin análisis no siempre es lo mejor. O sea, lo que está en discusión es, primero, si una mujer posmenopáusica tiene un hijo, evidentemente necesita una donación de óvulos de otra mujer. Empezamos por ahí. ¿Qué pasa con todo su... O sea, que ya madre no hay una sola. Ya hay por lo menos dos. Hay por lo menos dos. O sea, primer principio que se derrumba. Sí. Entonces, por un lado necesita esto. Y la otra cosa que uno se pregunta, digamos, que inclusive en trabajos científicos de la revista americana por el avance de la ciencia, que dos médicos que hacen fertilización in vitro se preguntan, es si la gente, cuando se plantea tener hijos a una edad avanzada, la gente, y ellos plantean hombres y mujeres, no solo las mujeres, si piensan en función, digamos, que da la impresión que solo piensan en función de un bebé, pero no piensan que ese bebé después se torna en un adolescente cuando tiene unos padres que tienen entre 70 y 80 años que tienen que lidiar con un adolescente, y que eso no está pensado. Vamos a escuchar un poquito de música. Estamos con Susana Sommer, quien acaba de publicar su libro De la cigüeña a la probeta, es bióloga, y el libro es de la editorial Planeta, y me imagino que ya se puede conseguir en todas partes. En todas partes. Vamos a la música entonces. Un amor así delicado, você pega y despreza, no debía ter despertado. Las redacciones son lugares llenos de hombres que se aburren entre ellos como todos los hombres y que están siempre hablando de minas y de fútbol. Cuando yo caía a las redacciones, quise arrucharme el piso, vení para acá, sentate. Se acomodaban las camisas, viste, limpiaban el escritorio, la mugre que tenían, decían, ¿querés un mate? Lavale el mate, la viste. Se ponían re señores, se sentate, ordenaban, viste. Nunca me pasó que dijeran esta, Claro. Las cosas que pasaban eran otras, sobre todo cuando hacía cosas que tenían que ver con el sexo, historietas que tenían que ver con el sexo. Ahí ya les parecían algunas cosas un poco fuertes o se sentían tocados, pero ya éramos amigos, ya estaba. Pero nunca me costó entrar a laburar por ser mujer. Al contrario, siempre bienvenida, buena onda. No, nunca sentí ¿Qué cosas del sexo le molestaba? No me acuerdo puntualmente qué cosas, pero cuando yo laburaba en sexo humor, en general es muy diferente el sexo que yo hacía como mujer. Para mí siempre estaba el erotismo. Para ellos nunca. El deseo femenino, ni hablar. Para ellos no existían, era un par de gomas, el culo, esto que el otro, el amante en el ropero, el amante bajo la cama, la mina con tremendas gomas. Esos eran todos los chistes, iban y venían por ahí. Pero nunca había un deseo femenino, a ver si esa mina... Y yo jugaba con eso, yo jugaba con el deseo femenino al revés. Tenía un personaje que estaba siempre muy caliente y que lo único que quería era un tipo para agarrar, tirárselo y tirarlo por ahí. No tenía ni ganas de hablar dos palabras con el tipo. Entonces me dijeron, esa mina es hembrista, es un monstruo. Y digo, esos son los chistes de sexo que hacen ustedes hace 20 años. La respuesta. Y no lo pueden resistir, que venga una mina, me dicen, es una mina, decían que trata a los hombres como aceitunas, ¿no? Se los come y escupe el carozo. Pero como que necesitamos ajustarnos las tuercas entre todas nosotras. O sea, las respuestas rebeldes, las respuestas organizadoras, digamos, de una nueva propuesta o de una recuperación de la propuesta feminista para América Latina, debemos hacerlas más coordinadamente y más rápidamente, creo yo. Aparte de resistir, por favor, hermanas, tenemos que ser muy agudas. Hay una propaganda que se ha montado en torno de la cuestión de la mujer, que no es una propaganda que a nosotras nos satisface, porque es una propaganda que lo único que quiere es consolidar las formas de dominación en la que ya vivimos, solo que haciéndonos creer que todo está mejor. Entonces, a ser agudas, a ser combativas, que en la barricada estamos muchas. Seguimos conspirando en la vereda. Pero siempre hay una red de circulación, lo que me contaban ustedes. De pronto, bueno, libros que no existen más y se pasan, se fotocopian. Claro. Cuando hay una sensibilidad dispuesta para leer poesía, las cosas se consiguen. ¿Cuál te gusta más, este o este? El que vos quieras. Este, Leo. Dale. Hacemos a dos voces, así hay que lindo la radio. Dale. Quien bebe de la copa del lenguaje, conoce su secreto y enmudece. Pero antes entrega el lamentable, divertido espectáculo de siempre que quien no bebe, olvida o colecciona. Hilda Reis, poeta, mujer, maravillosa mujer entre nosotras. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Chao. Se me ocurrió una cosa, Franca, porque si no se piensa en la sexualidad como se pensaba con el sistema patriarcal, como una cosa instintiva que no se puede parar y por eso existían los violadores, porque les venía el instinto, veían, qué sé yo, una mujer y entonces había que tirarla al suelo, revolcarla y avasallar su cuerpo. No, la sexualidad no tiene que ver con esas cosas, no tiene que ver con el instinto, sino que es un acto más sofisticado. Por ejemplo, nosotros podemos estar sin respirar muy poquito tiempo. Podemos estar sin beber líquido un poco más de tiempo. Podemos estar sin alimentarnos muchísimo más tiempo. Y sin contactos concretos, o sea, sin prácticas sexuales, eventualmente toda la vida. Digamos, no es la sexualidad, siempre es un derecho, no una obligación. Entonces, si nosotros pensamos en las mujeres como distintas opciones acerca de la sexualidad, opciones de cualquier tipo, de frecuencia, de elección, de amorosas diferentes o a las tradicionales, bueno, el tema de las monjas seguramente es una opción poco frecuente, pero tan legítima como otras. Lo que las abuelas necesitan es el gran apoyo Es decir, yo no sé cómo decirle, es que la gente tome conciencia, que piense qué es lo que está pasando ahora. Tenemos que defender a Miara, que fue un torturador, violador, asesino. Miara, por miles de militares, de policías y de gente que han cometido esas atrocidades. De todos modos, necesitamos también que nos digan dónde hay chicos que puedan ser supuestamente chicos de hijos de desaparecidos. Acérquense a nuestras casas. Nosotros estamos en Corrientes 3284, cuarto piso H. Entonces fue cuando le preguntaron si se acordaba de nuestro Señor Jesucristo. Las preguntas de ustedes, contestó el Padre Eterno. Por muy viejo que esté, ¿cómo no me voy a acordar? Un hijo único no se olvida tan fácilmente. ¿No le hubiera gustado tener una niñita? Y al Padre Eterno se le cayeron las lágrimas. Con respecto a estas terapias es justamente eso. Todo es tan vivencial, sentís tanto, te mejorás tanto, sufrís tanto, estás tan bien, todo es tan maravilloso y todo es tan a flor de piel que no pensás nunca. ¿Y después qué? Claro, el cerebro a veces te queda paralizado. Al estar tanto en charlas intelectuales, uno pierde hasta ganas de vivir, ¿no? Porque, claro, el tanto espíritu crítico te deprimís todo el día. Además, en la Argentina, sin un poco de Luis Hay o de todas esas cosas, no sobrevivís al menemismo. No, aparte de los argentinos nos encanta hablar de nosotros mismos. Pero eso... Además, eso es maravilloso. Porque además de estas nuevas terapias, es como que es una especie de lavado al ego, de cuidarte, de mimarte y todo eso. ¿A quién es no le lindo? Gusta un baño maravilloso con sales aromáticas, pero claro, además le hace bien, además lo hace hasta el obrero de Villa, no sé, Fiorito le vendría bárbaro. Pero claro, pero el problema es cuando aromática, fíjate. Claro, aromaterapia. Ajá, bueno, es pero es una cosa, viste, cosa de mucho sentido común, ¿no? Porque es creer que a través de los aromas, además de masajes y todo eso, podés lograr mejorías físicas y espirituales, los cuales yo considero que es totalmente cierto. Ahora, el problema es cuando fundás en eso todo. Y entonces, viste, hay una especie de desprecio por todo lo que implica pensar, reflexionar, y eso que puede ser un método curativo, un remedio, es como si vos me decís el té de tilo te calma los nervios. Yo digo, sí, claro que te calma los nervios. Ahora, la cuestión es después hacer la metafísica del té de tilo, ahí ya es otro problema, ¿no? Como yo digo en el libro, la metafísica del rebanito, ahí se pone como denso. Sí.